Jesús. Escribas y fariseos, una mujer sorprendida en el acto de adulterar. Le llevaron frente a él y con la ley le acusaban. Esa mujer ha pecado contra el cielo y contra Dios. La, la, la, la. Y Jesús se arrodilló y en la tierra escribía mientras ellos le decían: debemos apedrearla. ¿Qué dices tú? Que lance la primera piedra el que se siente libre, libre de pecado. Oh, oh, oh. Que lance la primera piedra el que se siente libre, libre de pecado. Se siente libre.